estaban dormidos. No voy a decirte más si lo que está latiendo es mío. Satelital, una espiral al centro tuyo. Batallar, cualquiera sea el escenario, la mejor terapia a veces es solo quedarte al lado. Paraísos de cartón pintado, imagino, y en su risa nace algún milagro. Estrellas palpitan su interior.